por esas noches tan frías, cuando hace falta calor. A la que escribe mi nombre en una carta de amor, soy culpable y reconozco cuando hay que pedir perdón. Perdón por ese cumpleaños que en su momento olvidé. Perdón por esas preguntas a las que no contesté. Perdón por esos desvelos y el dolor que te causé. Esos momentos tan tristes, felices pudieron ser. Las lágrimas que derrama, algunas llevan mi nombre. Por ser así como soy, te ruego que me perdones. Acepto que te fallé, reconozco mis errores. Quien te quiera sin reproches.